un nuevo reto, otro entrenamiento repleto de esfuerzo y de constancia que me hace el más completo. Voy siempre discreto, pero con el paso firme, aprendiendo del fracaso para luego no rendirme. Y afianza la confianza que tenemos como equipo, pues en la cancha romperemos todo estereotipo. Y así verán que nada puede contra nuestro vínculo, que forja el atractivo principal de este espectáculo. Ha sido duro cada juego y hemos puesto el alma y la vida por amor al baloncesto, haciendo frente siempre a toda escuadra poderosa. No importa si son de la generación milagrosa, no bajaremos los brazos aunque el marcador sea amplio y no se encuentre a nuestro favor. Seguiremos luchando, sí, la preparatoria que va por la victoria hasta alcanzar la gloria. Siempre enseña, la unión es fortaleza de todos los que se empeñan. Con la vista engaña a sus rivales y ejecuta pases que te hacen tambalear y confundir la ruta. Kagami es nuestro as que con mucha rapidez es capaz de ser clavadas una y otra vez. La destreza de sus manos cuando entra en la zona tiene un poder sobrehumano que a rivales desmorona. Kiyoshi, corazón de hierro, guerrero de acero, bajo el aro explota fuerte su potencial verdadero. Hyuga es el capitán que lanza triples increíbles, que empuja al equipo para lograr lo imposible. Mizuki maneja los tiempos y arma las jugadas como un águila, sus ojos agudizan su mirada. Rico, la entrenadora que toma las decisiones, mejora las condiciones para ser los campeones.